La música de la 106 llega a vos por gentileza del Lubricentro Sanirato. 106. Siempre una canción. A veces gano, a veces no. A veces duermo, a veces no. No siempre vuelo ni llego primero. Y nunca toco las puertas del cielo. Pero esta noche me quedo con vos. A veces tengo y a veces no. Soy sobre todo un soñador. De lo vivido estoy convencido. Que de lo bueno no siempre he aprendido. Pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez llamo, a veces no, a veces guardo y a veces doy a contramano de mis deseos. La buena suerte esquiva mi anzuelo, pero esta noche me quedo con vos. A veces miro, a veces no, a veces vengo, pero no estoy. Cornisa de las promesas, ninguna reina se sienta en mi mesa, pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas, la balanza me cansó y hoy gano yo. Que esta vez ojalá. Ajá. Tenemos quejas, ¿eh? Exactamente. Te faltó Géminis, lo dice por acá, sí. Segunda parte ahora viene. Estamos con Mambrú, qué lindo recuerdo. Esto se llama A Veces. Empezamos a repasar el grupito chiquitito que nos faltó. Dale, ahí vamos. ¿Sí? ¿Vamos? Dale, dale, dale. Para los geminianos, estar todo el tiempo ocupado en el trabajo para olvidarte de los problemas no es lo mejor. Enfrentalos y busca una solución. Te asusta el hecho de la vida en pareja, pero si para ella es tan importante, inténtalo. Vas a descubrir un mundo nuevo. Nunca encontrás lo que buscas. Nada te satisface. El problema es que no sabes qué querés. Clarifica tu mente y vas a triunfar. Sugerencia: solo con esfuerzo y constancia mantendrás un buen estado físico y mental. Descansa más y alimentate sano, porque lo necesitas. Para las acuarianas, nubes de tormenta en el horizonte emocional y conflictos con tus pares laborales en el día de hoy. No desesperes, serán pasajeros. No logras llegar al entendimiento con tu pareja. Últimamente están chocando constantemente. Paciencia, es una etapa. Sugerencia, no te permitas, Acuario, desperdiciar el tiempo y aprovechar cada segundo de tu día lo mejor que puedas. Viví plenamente cada momento. Para los escorpianos, estamos todavía en Escorpio, ¿eh? Para los escorpianos que cumplen años, no podrás continuar con tu rutina diaria encerrado en cuatro paredes por mucho más tiempo. Busca salir y distraerte un poco. La jornada será complicada para el amor. Intenta mantenerte distante y tomar las cosas con calma para que no pasen a mayores. Se presentará a tu puerta la oportunidad de adquirir un bien que has estado deseando por mucho tiempo. Aprovechala. La sugerencia para los escorpianos: no dejes que los golpes que vivieras en el pasado te confinen a una realidad de miedo y desconfianza. Aférrate a tus lecciones y enfrenta la vida. Qué bárbaro. Bueno, y cerramos con otro de los pedidos, con Tauro. El último. Tu capacidad de manipulación, Tauro, está a flor de piel. Y hoy vas a lograr lo que querés de quien querés. Pero cuidado, no te abuses. Sentís culpa por lo que le hiciste a tu pareja. ¿Qué le habrás hecho? No es para menos. No se lo merecía, pobre. Ese es un síntoma de cuánto la querés. Tu mente abierta a distintas propuestas hará que aceptes asociarte a un proyecto que te va a reportar grandes ganancias. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? No hagas caso de todo lo que escuchas sobre tu persona. Hay mucha gente que te envidia y habla mal de ti como deporte. Impresionante. No había escuchado. Habla mal de vos como deporte. Quiero Escorpio, me dicen por acá. Lo acabo de leer recién a Escorpio. Recién acabo de leer Escorpio. Hay que estar más atentos, ¿eh? Patri de 25. Pausa. No, tenemos música con Miranda. Dale, dale, dale, dale. Qué lindo, lo nuevo de Miranda. Esto se llama Enero. Las 11 y 22, ya después tenemos que empezar a tirar el sorteador loco, ¿eh? Exactamente. ¡Qué lindo! En instantes, sorteamos los regalos de esta mañana aquí en la 106.

you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. And she was so damn sexy, made you go crazy. A hacer los sorteos. Dale, esto lo pedía Caro de 25, ahí está dando vueltas. Y nosotros nos vamos rápido. A ver quién se lleva los regalos hoy. Lindo. La pizza de la Juana, la cena del descanso, la cena de Galway. Seguimos con un poquito más de music. Qué lindo. A ver si te acordás de qué tenemos por acá. Tenía un tema para acordarte. ¿Quién es? Bueno, Aro, parece que dijera. A ver este si te lo acordás. A ver. Casi no te acordás de esto. Estabas durmiendo, te pasaste una década durmiendo, ¿eh? El corito, que lo tenemos que saber todos. Arranca ahora. Baltimora, la 106. Yo no puedo cantar nada, pero vos sí, vos sabés cantar. Oh,

Si puedo, porque puedo, estoy aquí. Dices no y no tengo miedo. Dices vete y yo me quedo hasta que digas que sí. Dicen que hablas mal de mí, pero no hablaste conmigo. Yo que ni te conocí, solo al verte decidí que voy a vivir contigo. Ya te vi en el celular, en tus fotos de Instagram, coqueteándole a un espejo. Yo te voy a recordar que la que busca un Superman termina con un pendejo. Aprovechate de mí, soy todito para ti. Ahí te dejo esta cartita envueltita en celofán. Solo le pido una cita. Usted no está pa' señorita y yo menos pa' don Juan. Ahí te espero en la esquinita, debajito del farol. Póngaseme bien bonita, no se me haga la exquisita, que sube el colesterol. Celular, en tus fotos de Instagram, coqueteándole a un espejo. Yo te voy a recordar que la que busca un Superman termina con un pendejo. Aprovechate de mí, estoy de oferta para ti. Yo no estoy aquí pa' ver si puedo, porque puedo, estoy aquí. Se agrandó Chacarita. Se agrandó Chacarita. Ay Dios, nos estamos yendo una pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106. Qué mañana espectacular. Me encanta. Pausa muy chiquitita. Volvemos después con los títulos y también con los ganadores. A ver si hablamos con ganador o ganadora de la cena del descanso para este fin de semana. Ojalá nos atiendan. Mañana que estamos compartiendo con vos, con 20 grados de temperatura y viento del oeste a 21 kilómetros por hora. Ahora en los títulos actualizamos todo, ¿eh? Pronóstico, todo, toda la info en los títulos. Pero antes de irme a la pausa, quiero darle una mano a todos los que están buscando trabajo. Así que si estás buscando trabajo, te doy un segundito, subí la radio y allí vamos. Acordate que siempre los clasificados laborales con el título Trabajos Ofrecidos están en el portal de la radio la106.com. Se necesita empleado para manejo de tractor con arrolladora. Preséntate con referencias en Ruta 205, colector Alfonsín y López Serrano. El teléfono es el 45-4288. Necesitan empleado con experiencia para tareas rurales y feedlot de entre 20 y 45 años, solo o con pareja. Sin hijos, llamar al 2227-440725. Tu chef, que no es máster, va a incorporar ayudante de cocina. Presentate, habla con Leo de parte nuestra en Rivadavia 2772. Necesitan personal para trabajos rurales con experiencia en manejo de máquinas rurales. Tenés que llamar al 2344-1540-1031. ¿Qué más? La Gallareta necesita cocinero o cocinera con experiencia y disponibilidad horaria. Tenés que llamar al 2344-441606. casi el 65% de los clasificados laborales tienen que ver con el campo, ¿eh? Esto hay que saberlo leer también, ¿no? Mira, empleado para manejo de tractor con arrolladora, personal para tareas rurales y feedlot, personal para manejo de maquinarias rurales, persona para vivir en el campo, 5 clasificados para el campo. Esto quiere decir, tiene una lectura, sabrá hacerla el que quiera hacerla. Pausa y volvemos, estamos a segundo desde las 12 del mediodía, dale. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, corredizos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345 1550.